bam bum, bim bam bum. Báilalo, gózalo, óyelo. Bim bam bum, bim bam bum, bim bam bum, bim bam bum. Báilalo, gózalo, óyelo. Bim bam bum, bim bam bum, de la comparsa. Babalu, babalu, babalu, ayé. Babalu, ayé. Babalu, ayé. Y fue mamá, fue mi layito, toma que querer mucho voto, todo jugo con 5 mil, fue tener algo. Babalu, ayé. Babalu, ayé. El ayé mío, de la piquiri, cumba, bala, bapo, gata, capri, tiki, tiki, tiki, tiki, oh. Babalu, ayé. Babalu, ayé. Babalu, ayé. Babalu, babalu, babalu, ayé. Babalu, ayé. Babalu, ayé. El ayé mío, mira tú. Babalu, ayé. Babalu, ayé. Babalu, ayé. Esa mamá, mira, mira, mira, madre, se te cae de pie. Babalu, ayé. Babalu, ayé. Tiene yema ya, vamos a ver, la canalla, rumba la e.